1, 2, 3, 4. A partir deste momento temos Adri Música com Adriana Consuelo. Hola, hola, queridos oyentes. Muy buenos días para ustedes. Bienvenidos de nuevo a una edición de Adri Música, así como los acostumbré todos los lunes aquí con mi presencia y con dando lo mejor de mí para ustedes, para que puedan disfrutar, si no de la mejor música, por lo menos de la que sea de su agradable compañía. Queridos oyentes, hoy un poquito intentamos que la música no sea tan melancólica y que podamos tener un poquito de todo. ¿Qué les parece si damos ya inicio a esta edición de Adri Música? Así que empezamos con Malú. Te voy a olvidar. Es una música muy bonita, no lo tomen como algo triste, pero sí es algo que marca a uno, sobre todo el texto, la voz. Ahora depende de cada quien cómo siente y entiende esta música y este texto. Y lo que sigue después de Malú con la música Te voy a olvidar, vamos a ver, pues nada más y nada menos que Vanessa Martínez con la música Mejor no mirar atrás. Les invito a que escuchemos estas dos maravillosas músicas y regresamos con un poquito de plática, con un poquito de música. Así que al buen entendedor, pocas palabras, basta, que siga la música. Si te vas a despedir y ya no hay marcha atrás, si tienes que partir y no te detendrás, no dejes nada aquí, no intentes regresar. Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya, que no voy a sufrir pensando en que te vas. No te voy a extrañar ni me verás llorar. Te lo juro que aunque duela y se desangren hoy mis venas, te voy a olvidar y arrancaré. Dímelo ya, que no voy a sufrir pensando en que te vas. No te voy a extrañar ni me verás llorar. Te lo juro que aunque duela y se desangren hoy mis venas, te voy a olvidar y arrancaré. Te voy a olvidar. más que decir. Mejor no mirar atrás, dejemos de buscar lo que se perdió. Hice para ti de la rutina una aventura, fuiste para mí el desorden y la duda. Imaginé de más, por eso la caída fue peor, se nos coló el final y así nos sorprendió. Me abrazaba a ti, sintiendo que era invencible, y aunque piense en ti, andar a medias no me sirve. Dime cómo estás, si en el fondo eres feliz, te acaricia como yo y la besas como a mí. ¿Dónde acabará la huella de nuestros pasos? ¿Quién tira de los dos? No ve cómo nos ha dejado, no pasa nada, amor. Doy por vivido lo que sentí, ganando tú me pierdo yo, y mira que te lo advertí. Y te pido perdón si al hablarte te incomodo. Se me hace raro estar de nuevo aquí, los dos solos. Dime que no es verdad que le tarareas mi canción. Dime que no vestís de locura esa habitación. No pasa nada, amor. Doy por vivido lo que sentí, ganando tu me pierdo. Bonita música, bonita letra, y vale la pena escuchar. ¿Qué dicen, queridos oyentes? ¿Están de acuerdo conmigo? Si están de acuerdo conmigo, espero sus mensajes y sus sugerencias musicales. Espero conocerlos, sabiendo sus gustos, para poder complacerlos con la música que realmente lleguen a sus corazones. Escuchemos, creo que muchos de ustedes, los que conocen la música, saben perfectamente de qué grupo les voy a hablar yo ahora. El grupo llamado Il Divo, Regresa a mí. Es una música hermosa, está cantando Toni Braxton. Y claro, la están imitando y pues le salen muy bien. Y después de Il Divo, Regresa a mí, vamos a escuchar nada más y nada menos que David Bisbal con la música Esta ausencia. Queridos oyentes, ¿están listos? Yo sí. Thank you.

que corta las horas sin piedad. Esto es un día infinito de noches y días, no tiene final. Fue tan fácil decir que el adiós sanaría las espinas clavadas en tu alma y la mía. Esto es un día me grita. Ya lo ves, tu partida no condujo a nada, porque nada es el tiempo a la sombra de mi soledad. Ya lo ves, derrotado y sin hallar la calma, quedaría por verte y olvidarlo todo. Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebra en pedazos mi razón. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor. Esta ausencia que duele en el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño y mi calma. Esta ausencia me grita. Tan fácil decir que el adiós sanaría las espinas clavadas en tu alma y la mía. Esta ausencia me grita que se acaba la vida, porque no volverás, Bonita, bonita, bonita canción. ¿Da para escuchar? Pues, ¿qué les digo, queridos oyentes? Pido mil disculpas. Espero no haber hecho algo tan mal poniendo este tipo de música. Pero realmente lo hago con la esperanza de que les guste a ustedes. Quizá ha sido un poquito más melancólica la música, pero igual con letras muy interesantes. Justamente por eso, para tranquilizarnos un poco, les invito a que escuchemos las dos siguientes canciones que ya son para nuestra despedida de esta edición. Les dejo en compañía de Ina Caliente, Caliente es tu amor, algo así, y Melendi, La promesa, la única promesa que yo puedo tener ante ustedes, a menos que pase algo, cosas imprevistas que uno nunca sabe, que por un motivo o por otro no podrá estar cuando desea estar y en el lugar que desea estar. En mi caso, estar aquí con ustedes cada lunes para ofrecerles el Adri Música aquí en Radio Antena Web. Queridos oyentes, Melendi da cierre a esta edición de hoy con la música La Promesa. Yo les doy gracias a todos por su atención. Espero recibir sus mensajes, sus sugerencias musicales,